eres tú lo que más quiero en la vida. Soy de ti como es la luz del sol. Donde quiera que estés, prenda querida, y ha de hablar tu corazón de nuestro amor. Donde te hallas, amor, que no contestas, con quien te andas paseando de la mano, corazón, corazón, por quien me dejas, que no ves que me estás despedazando. Amor que no contesta, con quien te andas paseando de la mano, corazón, corazón, por quien me dejas, que no ves que me estás despedazando, que no ves que me estás despedazando. We'll be right back.